podríamos estar en la BBC de Londres o en la RAI italiana, pero preferimos quedarnos a dar una mano en Nacional Rock. De 0 a 2, Diario del Futuro. Un programa con buena gente. Cinco minutos pasaron de la una de la mañana, seguimos aquí en Diario del Futuro y es el turno del Gavilán, de Martín Pérez a cargo de la cultura brillante. De cultura no, la columna. Ah, bueno, no sé qué está pasando. Perdemos todo. ¿El Gavilán y eso? Te están pasando cosas, Ludmila, ¿qué te está pasando? Un apodo. Un apodo que yo te puse, Gavilán Martín Pérez. Mira vos. Su turno, por favor. Mi turno. Vamos a hablar hoy, siempre nos gusta hablar de libros, tenemos nuestro libro de la semana, en general nuestro libro del futuro, como le decimos aquí en Diario del Futuro, y de lo que vamos a hablar hoy es de un libro impactante, un libro, una crónica que editó la gente de Tusquets, que se llama La Misa del Diablo, subtítulo Anatomía de un Crimen Ritual. Es con una tapa muy impactante, uno de golpe se lo encuentra, por ejemplo, Ludmila, te lo encontrás de golpe en la librería. Decís, ah, mira, esta mesa, esta silla en llamas en el medio de casi la noche, una tapa muy linda. Lynchiana, se podría decir. Sí. Das vuelta y te cuenta la solapa o la contratapa donde está el texto de qué va la historia. Y dice, el 8 de octubre del 2006 apareció en la ciudad de Mercedes Corrientes el cadáver decapitado de un chico de 12 años. La cabeza estaba apoyada junto a su cuerpo semidesnudo. La víctima se llamaba Ramón González, Ramoncito. Las investigaciones develaron que se había tratado de un crimen ritual. El libro es una crónica increíble, fascinante y al mismo tiempo muy, pero muy dura, que realizada por Miguel Prens, un periodista oriundo de Bahía Blanca, así que venía curtido el pibe, que se dedicó durante mucho tiempo al rock. Hace poco lo vi en un almuerzo de casualidad. Y tiene remeras de rock en general, de rock duro. Así que fue preparado a Mercedes Corrientes para tratar de capturar la esencia de ese crimen que lo impactó hasta tal punto como para terminar haciendo un libro intentando contar su historia. Miguel, ¿estás ahí? Sí, Martín, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo fue que te metiste en un caso tan duro como este, el de La Misa del Diablo? Mira, yo me acuerdo de haber leído cuando fue la noticia, ¿no? Cuando apareció Ramoncito, en su momento salió en los diarios, fue una noticia que llegó a Capital porque tenía el impacto, la fuerza que tenía esa noticia, llegó hasta los diarios de la Capital. Y me acuerdo, recuerdo haber leído esa noticia y que me dejara eso, muy choqueado. Me parecía que era eso, que era una historia muy fuerte y que había mucho para contar. Digo, en su momento cuando lo leí, ¿no? Como un lector, obviamente ya periodista y demás, como con esa mirada en la que uno empieza a buscar historias en todos lados, pero ya de por sí era una historia que tenía mucho. Que prometía, digamos. ¿Cómo? Que prometía, digamos. Quiero decir, uno claro. Tiene uno que cuando si alguien es lector de policiales, de libros policiales en general, lees las noticias también de policiales, en parte las que sobre todo las que salen por sobre solamente esa especie de búsqueda de los problemas de la clase baja y van un poco más allá, empezás a leer entre líneas e imaginarte si puede o no haber una historia allí. Claro, sí, ya empezás a ver cómo empezás a hacer como esa lectura inconsciente, también consciente, entre líneas, en la que empezás a decir, y acá se disparan 20 millones de cosas. Bueno, algo que pasó en relación a eso fue que eso, ¿no? Esas notas que me llamaron mucho la atención de entrada, ¿no? Cuando apenas conocí el caso, no profundizaban sobre nada, ¿no? Se quedaban con la sangre, con el caso policial duro, y nada más. Y ahí morían. Y ese fue el tono que tuvieron las notas en los diarios de Capital, por lo menos, hasta que de a poco el tema fue dejando de aparecer y dejaba de aparecer, y a mí me quedó eso que vos decís, ¿no? Me quedaba esa impresión de que ahí había muchísimo más, y además de ser lector de policiales y también muy lector de ensayo político y demás, había una cuestión de teniendo en cuenta lo que son los feudalismos provinciales y demás, ir resonando el caso María Soledad, un caso así en una provincia argentina seguramente puede tener que ver con algo más, ¿no? Siempre, sin duda, sí. y conectándolo con un policial clásico de Cosecha Roja, ¿no? Digo, todo, la vez pasada me preguntaban y yo decía, yo no sé si es un policial, pero si es un policial es político, porque todo policial es político, ¿no? Entonces esa noticia encerraba algo más y no pasaba nada. Entonces pasaron un par de años y me pasó que hablando con, nunca me había olvidado del caso, pero hablando con, ¿no?, con una, con, mira, te lo tiro, con Marcelo Poca Vida. Con Marcelo Poca Vida, mirá qué referente para esta historia, impresionante, me encantó. ¿Qué te dijo Marcelo? Fue así, estaba hablando, estaba haciendo como un perfil chiquitito de Poca Vida para la revista en la que laburaba en ese momento, y nos colgamos a hablar de la vida, nada, se hicieron una entrevista de 3 horas, terminó como en un encuentro de 5 horas, y nos colgamos a hablar como de los temas que nos interesaban acá, digo, a los dos, ¿no? Como fuera de lo que era exclusivamente la música. Sí. Y terminamos hablando del caso Ramoncito. Mirá, Marcelo lo tenía, claramente. Claro, Marcelo tenía porque en ese momento él me contó que él era guionista de un programa de unos brujos de la magia blanca, que era medio un grupo de Paisum Banda, que tiene un programa en cable, y él era guionista. Okay. Él tenía como laburo guionista. Y me pusimos a hablar de caso Ramoncito, los dos súper entusiasmados, ¿no? Porque yo tenía mi entusiasmo, él tenía el suyo, y que además él estaba como metido como en el tema rituales y demás. Entonces me dijo lo que nunca me debería haber dicho, que fue, me dice, hace poco yo quería ir a Mercedes, me dice Poca Vida, pero cuando averigüé para ir me dijeron, ni se te ocurra venir porque la cosa acá está repicante. Me dijo eso y al otro día ya estaba poniéndome en campaña para viajar a Mercedes, para ver qué eso. O sea, fuiste a donde Poca Vida no fue. Eso es. Fui es... a donde Poca Vida no quiso ir. Es demasiado. Pero en realidad también es eso, ¿no? El tema con todo lo que... Yo estaba leyendo así la solapa por arriba, abriendo esta nota, pero también ese tema que es muy impactante y que se entiende por las particularidades de cómo se fue conociendo el caso, que a uno no se lo olvide, también te deja un poco afuera porque es medio denso meterse en esa historia. Yo antes nombraba Twin Peaks y algo de eso hay, ¿no? Tiene como una pátina de misterio, misticismo demoníaco, pero también en el fondo hay la miseria de un pueblo del interior puesto en blanco sobre negro, ¿no es cierto? Sí, ¿no? Y como una, digo, y el poder y el sometimiento, digo, hay lucha de clases, hay todo, por eso es como una, hay, está atravesado por la política. Y sí, eso que decís vos de Twin Peaks, absolutamente. Yo soy como muy fanático de Lynch. Y lo que me pasó que no fue, es muy loco, pero no fue como una referencia directa durante el proceso ni de investigación ni de escritura. Pero me pasó hace poco de así hacer mi propia retrospectiva a Lynch y ver de nuevo Terciopelo Azul, de nuevo Twin Peaks, y decir, no, o sea, es como, evidentemente, digo, Lynch me dio una mano así, cuando era adolescente, es como que me metió data para contar una historia así, digo, con la que yo no sabía que me iba a contar en un futuro, porque sí, es esa historia, ¿no? Claro, bueno, Terciopelo Azul empieza con la oreja y el caso Ramoncito empieza con la cabeza ahí perdida, claro, en el pastizal, ¿no? Es Laura Palmer envuelta en plástico, en la oreja, ¿viste? Aparece, es Ramoncito al lado de las vías, ¿no? Es como, es la única certeza, como lo único cierto en esta historia es esto. Hay una persona que murió y acá está el cadáver. De ahí en adelante se empieza a rasquetear la pared y la pared se te viene encima. Porque es como de nunca acabar, ¿no? Es como, funciona por acumulación, ¿no? Cada vez se van sumando más y más y más y más elementos y no se pueden establecer como hipótesis definitiva ni dar una única respuesta, ni... Es como una historia, es eso, ¿no? Es una historia que al mismo tiempo que es muy confusa, o sea, yo es como que tuve un desafío ahí, ¿no? Como para el momento, ¿cómo contar una historia que no cierra por ningún lado, ¿no? Miguel... De que hubiera un juicio, de que hubiera condena. Claro. Y eso fue un laburo. Sí, Miguel, sí, sí. ¿Cómo andás? Te saluda Nico Lantos acá. ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, bien. Vos recién mencionabas a Lynch y hace un rato venías mencionando de elementos políticos, elementos rituales o religiosos que pueden encontrarse, digamos, detrás del crimen, pero que costaba ver entre las múltiples capas que se superponían, y un poco los grandes maestros de los policiales, ya desde Lynch hasta Hammett, por mencionar a uno, vos hablás de Cosecha Roja hace un rato, lo que siempre terminan diciendo detrás de sus novelas, de sus películas, es que abajo de todas esas capas, ya sea que tengan un tinte político, un tinte ritual, lo que fuera, el crimen es algo que en realidad es profundamente humano y que más allá de las capas que tengan alrededor, tienen que ver con la condición humana de los miembros de la sociedad donde transcurren estos crímenes. ¿Vos qué encontraste, digamos, más allá de las cosas que te llaman la atención cuando vos vas a Mercedes y encontrás esto? ¿Qué encontraste que te llamó la atención no por ser algo súper extraño, sino por el contrario, por ser algo quizás demasiado normal en el contexto de un crimen como este? Mira, a mí lo que me suele pasar, a mí me gusta bastante como viajar o elaborar crónicas que me impliquen un viaje y que me impliquen meterme en una comunidad que no es la mía y sentirme... Y me pasa algo como medio extraño, no sé si es porque realmente creo que es así y yo estoy medio seteado para desenvolverme así en esos lugares. Es como que, empiezo a tomar todo, es como que trato de, hago el laburo, de meterme en esa cotidianidad y trato de hacer como un laburo antropológico de no tratar de sorprenderme por nada ni de sentir que nada es normal. Es como que la cosa me vaya llevando. Y lo que sí me encontré como en esa, como para no caer en una mirada ni del porteño, ni del que llega a un lugar. Claro, no te querés meter ni en una imagen, ni en una mirada superadora, ni mirarlo desde afuera, tratar de estar adentro. Pero una vez ahí adentro, ¿cuáles son las particularidades que encontraste de Mercedes Corrientes? Porque vos en tu libro las ponés ahí en blanco, un poquito, de alguna manera, dejás entrar en dos o tres capítulos voces de especialistas que explican un poco lo diferente que fuiste encontrando. Sí, eso sí, algo que a mí me llamó mucho la atención, como algo que me parecía como que era un rasgo que era muy muy distintivo de esa comunidad y abriendo un poco más la mirada de esa provincia, y si abrimos un poco más de América Latina y más, era el tema de la creencia, de la religiosidad, la necesidad de creer en algo, en lo que fuera, en una cruz, en un gualicho, en lo que fuera, ¿no? Entonces, eso que para mí lo empecé a ver como un rasgo distintivo, era algo como definitorio, ¿no? Como, o por lo menos un rasgo que pintaba muy bien a la comunidad, es como que sí me encargué como de... A ver, me encargué y medio era natural. A cada lugar al que iba, no podía dejar de revisar si había una Biblia, un crucifijo, un gauchito Gil, un San la Muerte, entonces... A lo que yo en el libro me terminó pasando, y después me di cuenta que me había quedado como recurso, hay como un hilo conductor que es siempre como una mil. Nunca se pierde de vista, en qué creen todos los que aparecen en la historia, ¿no? Es verdad, y más, algo importante también en una historia que está muy atravesada por una especie de por esta cuestión que está en el título, ¿no? La misa del diablo es un crimen ritual, un crimen de adoración del diablo, por más de que después, cuando vayas desarmando todas las partes de este caso, te encuentres con venta de armas, con narcotráfico, con trata, con servidumbre de niños, pero siempre terminando en una especie de sectas y magia negras, en algo muy claro también, es una especie, ese desamparo social que parece sobrevolar todo el tiempo sobre el retrato de la ciudad de Mercedes allí en Corrientes. Sí, eso sí, y a mí algo que me pasó, como tomando eso, ¿no? Que fue como algo que me impresionó mucho, ¿no? Y como me llamó la atención como la utilización de ese tipo de violencia y de ese nivel de violencia, ¿con qué fin? Claro. Bueno, en algún punto me empecé a preguntar, ¿con qué finalidad se llevó a utilizar este nivel de violencia, ¿no? Dejando de lado, tratando de dejar de lado como la interpretación religiosa, ¿no? Y más allá de eso, vos, ese nivel de violencia, ¿cómo es lo que lo trabajaste o cómo te lo decidiste utilizarlo, a qué nivel, para transformarlo en un libro? Y un libro que la verdad que se lee de un tirón, porque uno tiene ganas de manejar muy bien la atención y las voces para tratar de uno terminar de entender, de ir a lo profundo de ese de algo que no se puede terminar de entender, porque finalmente es un crimen que por más de que haya gente presa, uno sabe que toda la trama no está ahí a la vista, y sin embargo el libro, la verdad que se lee como una revelación, uno atrás de un capítulo atrás del otro. ¿Cómo fue que manejaste, cómo escribir ese libro? ¿Por qué escribir, de qué manera escribir esos crímenes, digamos, describirlos, escribirlos, investigarlos? Y mira, yo, o sea, algo para mí, algo que medio como que me pasa por suerte, digo, medio natural, y también porque yo en su momento, cuando empecé como a laburar crónicas en serio, ¿no? Me lo puse como meta, era como empezar a ver, empezar como a armar estructuras narrativas al mismo tiempo que iba investigando. Claro. Entonces me pasaba que al mismo tiempo que iban surgiendo elementos, ya los iba viendo automáticamente como puntos de giro, como nudo de tensión que me iban a permitir contar algo hasta que apareciera otro nudo. Entonces, eso es algo que te lleva en el libro, tenés razón, cuando uno lo va leyendo. Es como algo que yo, y después al momento, como yo soy medio enfermo de las estructuras, ¿no? Entonces como, yo siempre amo como, ya sabía lo que iba a ver en el capítulo 15 cuando empecé a escribir el primer capítulo. Después sí hay como, obviamente hay libertad de escritura una vez que ya estás como en ese lugar. Miguel, ¿y qué fue lo mejor que te dijeron del libro? ¿O lo peor, algo que te haya sorprendido quienes se hayan acercado a él? Mira, hasta ahora yo soy como súper reservado, y creo que un poco pude elaborar el libro durante tanto tiempo sin que ocurriera nada, justamente por eso. Hasta que el libro salió publicado lo habían leído solamente una persona. O sea, lo había leído yo millones de veces después de escribirlo. Después lo había leído a la editora, que es Leila Guerriero, que es una diosa, una genia absoluta. Y un amigo mío que es editor y escritor, y nadie más. Y eso es, o sea, en su momento me decían, como, había coincidencias, ¿no? Como, a pesar de que la historia, lo que vos decías, a pesar de que la historia no cierra, que la historia, no tiene conclusiones, se entiende, es muy duro, y bueno, después, bueno, ya cosas más, bueno, sí, que les gustaba, o lo que fuera. Pero una vez que salió eso, como de ese círculo mínimo, me pasó, no sé si, todavía no me dijeron nada muy, muy negativo. Lo que sí me dijeron, que no sé si tomarlo como un elogio o no, es esto de, es tan duro que no sé si hay gente que lo vaya a poder seguir leyendo más allá de la página número 30. Es verdad que te lo repiten. Yo lo que te digo realmente es que es un libro que queda clarísimo, como lo quedó claro al comienzo de esta entrevista, que desde la tapa y la contratapa está muy patente, está muy puesto a la vista de qué se trata. Yo no sé si cualquiera lo va a agarrar. Yo no sé si Ludmila, por ejemplo, cuando lo ve en la librería, va a ir hacia él. ¿Quién de esta mesa? Si Nico, si Furfaro, si Ludmila. Pero si uno de ellos se interesa, cuando lo agarra, no lo va a soltar hasta el final. Te agradezco mucho esta charla con nosotros, Miguel, y me mataste con el dato de que el que te recomendó, el que te guió hacia Mercedes, y realmente me lo tendría que haber imaginado, es ni más ni menos que el gran Marcelo Pocavida. Un grande poca vida, digo, ya que estás, si tenés algo de poca vida y a mano, pásate algo. Ahora, acá mano no tenemos, pero Marcelo Pocavida se merece eso y mucho más. El recuerdo vale y sobra. Miguel, muchísimas gracias por esta charla con Diario del Futuro. Gracias a vos, Martín. Abrazo. Estamos hablando con Miguel Prens, autor de La Misa del Diablo, Anatomía de un Crimen Ritual.